El nombre del proyecto es Nico Sércola, lleva mi nombre. Y el primer disco tiene por nombre Rebelión Urbana. Nació desde una necesidad de mostrar otra estética folclórica, nacida de la urbe. Por eso esta acción de rebelarse urbanamente, Rebelión Urbana. Laberinto es la pregunta del que piensa, del que siente ese fuego de interior. Rebelión Urbana lo integramos junto con Cristian Sércola, que está en lo que es Texturas Electrónicas y Programaciones, y Marcos Martínez, que está en la parte de percusión también con Texturas Electrónicas. Todos somos de la misma ciudad. Somos de Luján, provincia de Buenos Aires. El primer tema se llama Laberinto, es el que abre este nuevo disco, Rebelión Urbana. Es una chacarera de mi autoría y empieza a mostrar esto que decía con anterioridad de una nueva estética folclórica. Una estética bien urbana, donde empiezan a aparecer texturas electrónicas y un lenguaje inusual para ese género. Así que los invito a escuchar y vamos a escuchar juntos Laberinto. Bueno, Cristian y Marco son músicos que han pasado por muchos proyectos. Personalmente estuve en algunos proyectos de otros géneros. También hice rock, hice pop, otros géneros. Y en lo que es música folclórica estuve perteneciendo mucho tiempo a un grupo del cual por suerte giramos mucho en el país y en festivales importantísimos como Jesús María, Cosquín, festivales en Entre Ríos, en San Juan, en el norte, en el sur, y en ciclos muy, muy lindos como el de Centro Cultural Recoleta o Radio Nacional. La verdad que lindas experiencias vividas en proyectos anteriores. Solo humo, sin recuerdo, ni volver a empezar. Tal vez aparecerás y volveré a temblar. El disco se viene gestando desde el 2013. Ahí es donde empezamos a trabajar, junto con Marcos y con Cristian. Y bueno, junto con el productor del disco, que se llama El Chávez. Y bueno, terminamos eso ahora hace muy poquito, en junio del 2015, donde dio a la luz Rebelión Urbana. Bueno, puntualmente Marcos es actor. Es el actor que interpreta, para aquellos que conocen y andan en las redes, a Omar Vaca. Y bueno, Cristian tiene otra actividad paralela, un negocio. Y bueno, yo me dedico a esto, a la música, desde hace un tiempo. Vos eras para él una foto en el placar. Ya no valen tus caprichos, car de cuenta te darás. Vos eras para mí una foto en el placar, un manual del secundario, ticket de algún recital. Bueno, puntualmente este disco lleva este lenguaje del cual quise hablar en Rebelión Urbana, que era encontrar una nueva forma de escribir, ya sea en la textura musical como en las letras, en los contenidos. Y me inspiré en la problemática y en las cosas cotidianas de mi región, de mi urbe. Nosotros somos de Luján y queríamos representar dentro de las letras ese tipo de cosas, lo que nos pasa todos los días, como cotidianeidad, problemas, ¿no? También hay letras muy jugadas en cuanto a inquietudes sociales que tengo y que me gusta fortalecer en cada una de las letras. Y bueno, más o menos en eso. Y el decir emergente de la sangre develada llevó la fuerza en la voz y la mirada tapada. Llevó un morral con los sueños y un andar fértil de esperanza. Bueno, el segundo tema se llama Llevo Todo Eso. Es el track 3 del disco. Es una especie de baguala con rítmica de loncomeo, o también puede ser de huella pampeana, que todo junto, mezclado, no parece nada de eso. También se empiezan a ver un poco más las texturas y es un tema muy lindo que los quiero invitar a escuchar. Se llama Llevo Todo Eso. De la pampa edificada y el decir emergente de la sangre develada. Llevó la fuerza en la voz y la mirada tapada. Llevó un morral con los sueños y un andar fértil de esperanza. Llevó el frío de los altos, llevó el viento de los llanos, esa humedad de la selva y el calor de los hermanos. llevó la fuerza en la voz y la mirada tapada. Llevo todo eso en el ser, llevo por no llevar nada. Se me impregna tu perfume, me obnubila tu palabra. Llevo todo eso en el ser, llevo por no llevar nada. En las miradas simples, en esas manos gastadas, dentro del alma luchando vive la raza temprana. En las miradas simples, en esas manos gastadas, dentro del alma luchando vive la raza temprana. Se me impregna tu perfume, me obnubila tu palabra. Llevo todo eso en el ser, llevo por no llevar nada. Llevo todo eso en el ser, llevo por no llevar nada. Bueno, recuerdos imborrables, viajes, muchos viajes. Estar en el escenario de Cosquín en el año 2012, también en el 2013. En la parada del Lácar en el 2013, junto con grandes artistas también. Y amigos y momentos también fuera de lo profesional. Serás para mí una foto en el placar, un manual de secundario, ticket de algún recital. Personalmente tengo un par, puede ser Pinandí del Chango Spasiuk, gran disco. Puede ser Mundo Anfibio de Lisandro Aristimuño, también me gusta mucho. El último disco del Chávez, también me gusta un montón y me cuesta dejar de escucharlo. Tal vez aparecerás y volveré a temblar, pero el frío del silencio dirá por qué no estás. Rebelión Urbana es un proyecto novedoso, paralelo, que intenta tener una nueva estética dentro del folclore y también descontracturar lo que la gente entiende por folclore, ese preconcepto que se arma. Entonces es un buen motivo para escuchar folclore y sacarse eso, decir, uy, escuchar folclore y rápidamente una imágenes que no son de esta región, como el caballo, el gaucho. No, bueno, es una linda experiencia como para decir, estuve escuchando folclore y en realidad era otra cosa. Era este folclore urbano, cotidiano, que tiene mucho que ver con la región donde uno vive y en el momento en que uno está. Ganador de tus engaños y de tu gran actuación, vos eras para él una foto en el placar. Gracias a Dios, muchos deseos he cumplido con la música y siempre uno tiene más deseos por delante también, como horizonte. Viajar, seguir compartiendo es un gran deseo. Seguir conociendo lugares, gente, es un gran deseo. Y nada, se va a cumplir seguramente. Es esfuerzo, pero seguramente se va a cumplir. Bueno, puntualmente yo con varios proyectos tengo discos. Mi primer disco fue independiente, fue de rock, se llamó Tubo de Ensayo, la banda de las viejas costumbres. El segundo disco en el año 2013 se llamó Puntos Cardinales, estuvo editado por el sello Garra Records del grupo Sentires. Y bueno, y este nuevo disco en este año 2015 que se llama Rebelión Urbana y es mi primer disco como solista. Laberinto es el camino del que tira, del que busca o perece. bueno, como decía, mi lanzamiento más reciente es Rebelión Urbana, que salió este año 2015, que es un disco independiente que fue producido por el Chávez, un gran productor, productor entre otros de Gustavo Cordera, No Te Va a Gustar, Capanga, Fidel Nadal, y participaron músicos a los cuales disfruté mucho compartir, como Pablo Paz o Licina Picón, la tecladista de Gustavo Cordera, o Juanito el Cantor, también músico de Gustavo y también productor de Miss Bolivia. Un disco que fue masterizado por el gran Carlos Lawrence, un disco que llevó mucho tiempo de desarrollo, casi 2 años, y que intenta mostrar una nueva estética dentro del folclore, una estética más urbana, más nueva, más moderna, más contemporánea. Nuestras presentaciones en vivo llevan las texturas electrónicas, con Cristian en las programaciones, y sobre todo son muy energéticas e intentan romper este preconcepto de lo que la gente tiene como folclore y poder sentarse a escuchar un grupo de folclore sin tener que pensar que tiene que estar en una peña o en otros ambientes, sino que tratar de buscarse o encontrarse dentro del folclore. Creo que todos nacemos de la música folclórica o tenemos en nuestra raíz nuestro folclore. Entonces, bueno, la idea de las presentaciones en vivo es que esa gente se sienta parte de volver a su folclore. Que te engaña, que te asusta o te empuja la razón. Laberinto es el camino del que tira, del que busca o persigue su intuición. Bueno, el tercer tema se llama Foto en el Placar. Es una canción muy bonita, vieja, de composiciones viejas mías que tuve que reinventar para este disco. Y bueno, quiero que la compartan conmigo, Foto en el Placar. Foto en el placar, un manual del secundario, ticket de algún recital. Vos eras para mí una foto en el placar, un manual del secundario, ticket de algún recital. No voy a mirar atrás y dejarme llevar, solo humo sin recuerdo, ni volver a empezar. Tal vez aparecerás y volveré a temblar, pero el frío del silencio dirá por qué no estás. Vos serás para mí una foto en el placar, un manual del secundario, ticket de algún recital. Vos serás para mí una foto en el placar, un manual del secundario, ticket de algún recital. De algún futuro campeón, ganador de tus engaños y de tu gran actuación. Vos eras para él una foto en el placar. Ya no valen tus caprichos, car de cuenta te darás. Vos eras para mí una foto en el placar, un manual del secundario, ticket de algún recital. Serás para mí una foto en el placar, un manual del secundario, ticket de algún recital. Serás en mi jardín una rara flor que invadió mi inspiración. Tengo unos amigos que son de Luján también, que hacen reggae. Ellos se llaman Mil Bares. Son grandes músicos, grandes personas, y están sonando muy fuerte con su nuevo disco también. Así que les recomiendo buscarlos ahí por las redes sociales o en YouTube. Tienen un nuevo video también. Así que mi recomendación es para mis amigos, grandes personas, Mil Bares. Mirada tapada, llevo un morral con los sueños y un andar fértil de esperanza. Pueden encontrar en la página www.nicocercola.com.ar, el mail nicolascercola@gmail.com, Face, buscan igual que Bandcamp, buscan Nico Cercola, y si no pueden ver también, perdón, y escuchar el disco en YouTube, también buscando como Nico Cercola, C-E-R-C-O-L-A, Cercola. Impregna tu perfume. Sin duda uno de milanesa. Sin duda. Los aderezos no importa, pero seguro uno de milanesa.